Para hablar de este tema habíamos contactado a Emiliano Díez, que es secretario general de FADIUNC, y nos gustaría saber, bueno, nada, cuáles son las razones y lo que tiene que ver con esta situación en general. Así que, buenos días, Emiliano, te tenemos en el aire. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, Emiliano. Bien. Ahí contanos un poquito de qué se trata. Vimos que van a dar una conferencia de prensa, tienen una asamblea también entre las 10 y las 10 y media. Y bueno, ¿a qué se debe, digamos? Obviamente al sueldo, ya lo sabemos, paritarias, pero bueno, amplianos sí. Un poquito, ¿no? Ok. Mañana es un paro nacional por reapertura de la paritaria salarial. Esta paritaria cerró en marzo. Ya hemos cobrado una de las cuotas del 41% pautado y esa primer cuota es del 13%. Bien. Si tenemos en cuenta la inflación a la fecha, que ya lleva acumulado al 16% y estamos a la espera del último índice de inflación de abril, vamos a tener novedades de cuánto más bajo estamos por debajo de la inflación, pero creemos que es urgente que se reabra esa paritaria para analizar una recomposición, porque en los últimos 2 años ya hemos perdido entre el 15 y el 20% del poder adquisitivo. Entendemos que fue pandemia, pero también es necesario que la deuda se salde con la docencia universitaria. Claro, exacto. Y bueno, recomponer la industria está muy bien, pero bueno, también digamos es necesario empezar a recomponer también el tejido social y bueno, obviamente el consumo de la clase media y la vida de la clase media, que cada vez se está haciendo más difícil, ¿no? Tal cual, por ahí nosotros, la clase media la vemos un poco lejos, ¿no? Está costando no quedar debajo de la línea de pobreza en muchos de los niveles. Y en otros tenemos una recomposición salarial que tiene que ver con las medidas de fuerza que hemos llevado en los últimos años y que nos ha permitido tener por ahí en relación con lo provincial salarios un poquito mejor, pero realmente se ha depreciado nuestro salario en los últimos años. Así que estamos junto con eso pidiendo que no se aplique impuesto al salario, de que las jubilaciones tengan la movilidad correspondiente, que nuestras obras sociales tengan un refuerzo correspondiente, porque después de la pandemia han quedado severamente dañadas y ahora estamos haciendo aportes extraordinarios a las obras sociales que ya deberían suspenderse. Estamos muy preocupados por varios temas y el tema sanitario es uno que nos atraviesa puntualmente, porque en el hospital universitario hay particularidades muy graves, que se congelaron aumentos salariales desde que empezó la pandemia y hay unas deudas pendientes de el riesgo laboral que no se está pagando, y por eso es que mañana convocamos en el marco del paro nacional a medidas de visibilización en la puerta del hospital universitario, a las 10 una conferencia de prensa y a las 10 y media una asamblea para definir cómo seguimos. Bien, perfecto. Y bueno, digamos, también es cierto que hablaste de la obra social y es cierto que, bueno, era una obra social de referencia, Damsu, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hoy por hoy, la verdad que, te digo, impresionante lo que he escuchado acerca de los coseguros, de la falta de servicios. Esto depende de Nación, ¿no es cierto? Esto es parte de usted, el sueldo de ustedes depende de Nación, Emiliano. Sí, así es. El sueldo depende de Nación. Por ahí es muy técnico lo que les voy a contar, pero nuestra obra social nos descuenta el 6% del salario como referencia y en algunos casos llega a ser el 16% de nuestro salario porque toma un índice mínimo de referencia y la verdad que cuesta muchísimo sostener ese grado de aporte y las prestaciones han disminuido relativamente y los coseguros han aumentado sustancialmente. Entonces, es un aspecto muy sentido de la salud de toda la comunidad universitaria. Bien, bueno. Emiliano, van a haber entonces medidas de fuerza en todos los colegios de la universidad, en la universidad, ¿no? Sí, ¿está? Afecta a todos los niveles educativos uh-huh. y también los órganos desconcentrados de la universidad. Así que vamos a un paro de todos los niveles. El paro del miércoles pasado estaba más concentrado en el nivel preuniversitario, que todavía no tenemos respuesta, pero dado que siguen vigentes, es probable que sigamos teniendo buena adhesión o gran adhesión en el nivel preuniversitario. Y en el nivel universitario estamos atravesados por las elecciones de rectores y rectoras en este caso, que bueno, hace que la participación en estas acciones por ahí sea un poco opacada por ese Claro. vorágine electoral. ¿Cómo ven, cómo analizan la campaña y la participación del resto de la comunidad educativa de la universidad, digo, de alumnos, alumnas, familia? ¿Cómo vivencian en ese costado? Bueno, ese costado no, ¿no? Esa situación. En línea general, la verdad que hay mucho apoyo, mucho acompañamiento, tanto de estudiantes, de familiares, de la comunidad, y claramente siempre hay voces en contra y que se oponen a las medidas de fuerza, pero eso en líneas generales viene siendo una expresión bastante chica de lo que representa la comunidad educativa, así que nos sentimos con un fuerte apoyo. Excelente. Bueno, eso es importante, bueno, porque generalmente se juega esa división. Bueno, Emiliano, muy claro el panorama, muchas gracias por el contacto, y bueno, esperemos que, sobre todo, que tenga efecto, ¿no? Que se logren los objetivos y que, bueno, se pueda generar un aumento superior al que se está ofreciendo y puedan regularizarse los servicios y lo que hace la dignidad, en definitiva, del trabajador de la universidad, ¿no es cierto? Sí, yo lamento no ser tan optimista. Esta primera medida agarra a toda la cúpula del ministerio organizándose para viajar a Barcelona, a un congreso mundial de educación, en donde no va a haber muchos educadores, pero sí muchas empresas como Facebook y algunas multinacionales, y hasta el 20 no vuelven. Así que la verdad que no tengo muchas expectativas de que pronto nos contesten y nos podamos sentar, porque están también en otras esferas. Así que el 17 vamos a definir cómo seguiría nuestro plan de lucha. Excelente. Bien, bueno, clarísimo, Emiliano. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por el contacto. Ok, un saludo grande. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos Emiliano Díez, secretario general de FADYUNC, ¿no? Hay paro para el día de mañana en todos los niveles, pensaba, de la universidad, ¿no?